a Inversión para Humanos, el podcast en el que hablo de inversión, de economía, de gestión de patrimonios, de ahorro, de los dineros, del money money y del cash. Bienvenido, bienvenida, buenas tardes o buenos días, en función de si dónde y cuándo me estés escuchando. Yo soy Borja Rubí, asesor financiero independiente y gestor de patrimonios registrado en la CNMV y en el Banco de España para precisamente esto, asesorar financieramente a clientes, ahorradores, inversores y empresas que buscan una opinión honesta, un asesoramiento transparente, sin retrocesiones, sin campañas comerciales, sin productos propios y, por supuesto, sin ningún jefe abrazafarolas que me dice lo que tengo que hacer. Así que te mando un abrazo, te mando un gran saludo y, como siempre, te doy las gracias por estar dentro de este podcast, por escucharme, por estar ahí al otro lado y, además, por estar suscrito o suscrita a mi mail diario. Ya son cientos de personas los que estáis ahí dentro, los que todos los días recibís un email diario, un email con una píldora, un concepto, un ángulo de valor sobre finanzas, sobre economía, sobre inversión, sobre incluso emprendimiento o a veces marca personal o incluso reflexiones personales que tengo en mi día a día, en mis empresas, en mis negocios, con mis clientes, etc. Te voy a dar un dato que me he enterado esta semana y me ha volado la cabeza, y es que el 99% de nuestro amigo Warren Buffett, es decir, 100.000 millones de dólares, se creó tras sus 50 cumpleaños. Y el 95% de su fortuna actual se creó a partir de los 65. Por tanto, si estás en una edad avanzada, avanzada quiere decir a partir de los 65, es decir, que bueno, ya estás jubilado o jubilada y piensas que no puedes hacer ya nada dentro del mundo empresarial porque ya no trabajas, no por otra cosa, pues aquí te lanzo este tip, este dato y esta reflexión de Warren Buffett. Ya ves que nunca es tarde para intentar ser millonario o para ganar cada vez más dinero, y solo hay que querer, solo hay que tener ganas y disfrutar del, en este caso, del camino. Yo me intento y me encargo y procuro disfrutar todos los días del camino de la inversión, del camino del emprendimiento, de las empresas y de la gestión. Y me lo paso genial, disfruto muchísimo y por eso me tienes aquí todos los días al pie del cañón grabando este podcast con vídeos, con contenido de valor, con email diario, porque me encanta, porque me gusta y porque hay detrás una fiel comunidad de inversores, de ahorradores, de personas que contratan mis servicios, ya sea en la parte de asesoramiento independiente a partir de 300.000 euros o en la parte de las consultorías individuales. Y gracias a eso puedo seguir manteniendo todo este entramado financiero y esta nave financiera. Puedo seguir comiendo tres veces al día y puedo seguir manteniendo mi contenido, mis empresas, mi valor hacia ti y todo este jardín. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy voy a contar de dos conceptos que para mí son vitales en el mundo de la inversión y en el mundo del ahorro. Y quizá nunca los hayas oído antes, pero tienen que ver con el riesgo asumido y con el ratio de insomnio. ¿Qué es esto del ratio de insomnio? Bueno, el ratio de insomnio es la cifra a partir de la cual dejas de dormir por las noches. Es decir, tú tienes que pensar ahora mismo para ti mismo o ti misma y decir, oye, yo a partir de qué nivel o a partir de qué porcentaje de pérdida dejo de dormir por las noches. A partir de qué punto el decaída en mi patrimonio o en las acciones o en los fondos que tengo invertido, empiezo a preocuparme y empieza a afectarme y a ser un problema para, vamos a decir, para mi día a día o para mi sueño y para dormir profundamente. Tienes que tener en la cabeza un porcentaje a partir del cual, si llega a ese punto o si toca ese nivel, imagínate, menos 10%, a partir de ese nivel, yo dejo de dormir, o empiezo a estar preocupado, o tengo que llamar urgentemente a Borja para que me explique qué pasa, porque si no tengo que vender. Bueno, pues eso es el ratio de insomnio. Igual que el riesgo, tiene que ver pues, con cómo seas, con tu experiencia profesional, con tu experiencia inversora, con tu patrimonio, con tus inversiones, con el track record o el tiempo que lleves invirtiendo y en qué has invertido. No es lo mismo haber empezado antes de ayer comprando unas acciones de Banco Santander que llevar 15 años invirtiendo en bolsa, en ETFs, en fondos de inversión y haber vivido dos crisis. No tiene nada que ver. Tiene nada que ver a la hora de asustarse y a la hora de tener, por así decirlo, nervios cuando el mercado cae, cuando corrige. Seguramente que si tienes más experiencia y tienes mayor track record en el mundo de la inversión, pues te asustará menos caídas de un 7 o de un 8% siempre y cuando inviertas en renta variable, ¿no? En acciones o en fondos de bolsa. Pero claro, si tienes un patrimonio pequeñito, porque has ido ahorrando durante un año, todos los meses, pim, pim, pim, pim, 50, 50, 50, tienes 1.000 euros y ahora mismo inviertes y de repente cae un 20% en la bolsa y pierdes 200, ostras, pues tu ratio de insomnio ahí quizás sea un poco más sensible del que igual lleva toda la vida invirtiendo y tiene un patrimonio, digamos, que de 100.000, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, principalmente, porque has vivido ya varias crisis. Y ya has vivido, por ejemplo, un Lehman Brothers, quizá, has vivido un Fukushima, has vivido un Brexit, has vivido un COVID. Entonces, esto al final hace callo, ¿no? Pero claro, tú tienes que pensar siempre cuánto estoy dispuesto a ganar. Borja, ¿cómo que cuánto estoy dispuesto a ganar? Será al revés, cuánto estoy dispuesto a perder. No, no, no, no, no. Tú piensa cuánto quieres ganar. Borja, yo quiero ganar o estoy tranquilo si gano un 12%. Vale. Si ganas un 12%, tienes que tener muy presente que vas a tener que asumir un riesgo acorde a ese 12%. Y que si puedes ganar con tu cartera un 12%, también puedes perder un 12% o un 15%. Con lo cual, mientras tengamos esta premisa clara hacia arriba, es decir, de cuánto creo que va a subir o cuánto quiero yo que mi patrimonio suba, al revés y por el mismo precio, tienes que pensar en lo negativo, es decir, en el punto inverso, cuánto creo que va a perder. Es decir, si yo estoy dispuesto a ganar un 8%, tengo que estar dispuesto a perder un 8. ¿Puedes dormir a pierna suelta si tu cartera cierra con un 8? Si tú hoy miras a las 10 de la noche y tienes un menos 8%, ¿puedes dormir tranquilo o tranquila? Esta es la respuesta que tienes que tener. Claro, esto así, en frío y a toro pasado, suena muy bien. Puedes decirme la cantidad que tú quieras, pero claro, tienes que tener muy en cuenta que cuando el mercado cae, cuando hay correcciones en bolsa y en los mercados financieros, pues automáticamente los primeros que salen a la palestra son los medios de comunicación, son los telediarios, son los periódicos y son sangrientos. Es decir, te sacan en rojo todas las cotizaciones, te hablan de crisis, te hablan de que si corralito, que si vuelta a la peseta, que si no sé cuántas compañías han quebrado, etcétera, ¿no? Y claro, tú ahí te acojonas y dices, hostias, ¿y qué hago ahora? ¿Y qué va a pasar? Que es la pregunta típica de mis clientes que me dicen, ¿qué va a pasar ahora, Borja? ¿Y qué voy a hacer yo ahora, no? Bueno, pues esto, que obviamente yo no lo sé, cuando hay una crisis, cuando hay una corrección, nadie lo sabe lo que va a pasar mañana en el mercado. Pero claro, tú tienes que filtrar muy bien ese contenido y esas noticias negativas y saber en qué estás invertido, saber si estás formado e informado y saber si puedes estar tranquilo o no. Es decir, si es algo que es coyuntural, es decir, que es algo que no puedes evitar, que es algo que es temporal, si es algo que se va a recuperar o no, pero claro, lo que no puedes hacer es a la primera de cambio darle al botón de venta y salirte del mercado. Esto tiene mucho que ver con el perfil de riesgo. Hay clientes que son conservadores, inversores, mejor dicho, que son conservadores, otros que son más agresivos, pero realmente nadie lo sabe. Nadie sabe cómo es. ¿Por qué? Porque esto te lo da la experiencia, te lo da el track record en el mercado, te lo da el llevar mucho tiempo invirtiendo. No lo vas a saber ni por un pliego, ni por un cuestionario de los que envío yo a los clientes, ni por un formulario. No, o sea, esto no va así, esto depende de cada uno. Porque cuando hay algo de este estilo, un COVID, un Fukushima, un Lehman Brothers, salta todo por los aires, los perfiles de riesgo, pues ahí realmente da igual ya, porque cada uno está asustado y está nervioso con lo que tiene. Y claro, yo te lanzo otra pregunta. ¿Qué haces cuando el mercado cae? ¿Mantienes la posición y esperas a que todo pase y apagas, como digo yo, la tele y la radio y no lees nada? ¿Vendes porque te has acojonado de verdad o compras más? Los libros ya sabes que te dicen que lo mejor cuando el mercado cae es comprar más de aquello que has invertido porque se supone que inviertes a largo plazo y que es una buena inversión, que es una buena compra, que es un buen precio y por tanto hay que aprovechar las rebajas y comprar más. Pero las dudas están ahí y al final el subconsciente nos traiciona y el riesgo es lo que te digo, es como el dolor. A unos con 36,8 de temperatura están muriendo en la cama de fiebre y otros con 40 están trabajando y dando saltos por ahí. Es que esto depende, ¿no? Lo que tenemos que controlar muy bien es la ansiedad y el pánico. Son dos puntos que hay que tener muy en cuenta a la hora de comprar y de vender cualquier tipo de inversión, acciones, fondos, lo que toque, porque eso te puede llevar a problemas personales y a problemas familiares. Yo recuerdo caso de un cliente que tenía, que su mujer no tenía ni idea, un cliente que tenía hace años, en otra entidad, su mujer no tenía ni idea de las inversiones, ni de en qué estaba asumiendo riesgo, ni de nada de nada, y yo me acuerdo de que el hombre, yo me acuerdo que me lo cruzaba por la calle y no me saludaba. O sea, cambiaba de acera y cambiaba la cara y iba pálido cuando iba con su mujer. Sin embargo, cuando iba solo, paraba, hablábamos de inversión, hablábamos de riesgo, hablábamos de producto, hablábamos de un montón de cosas. Pero esto genera problemas. Te puede generar problemas, te puede generar ansiedad, te puede llevar a sitios donde no quieres ir a nivel de financiero y a nivel económico. Por eso hay que tener mucho respeto por el patrimonio, mucho respeto por el ahorro, mucho respeto por el dinero y siempre pensar en el largo plazo, en que esto es algo muy serio, en que principalmente la idea que tienes que tener tú y nosotros los profesionales es la preservación de capital. Al margen de ganar o perder dinero, es la preservación de capital. Pero esto es un problema porque dices, oye, es que yo todo lo que leo y todo lo que veo y todo lo que escucho viene relacionado con cómprate esto porque esto va a ir bien, o este tío ha ganado tanto, entonces yo quiero también ganar, o es que mi cuñado tiene un familiar, un amigo que está invirtiendo en no sé qué y le va muy bien. Entonces, claro, esto suele generar una serie de inquietudes y una serie de problemas adheridos que muchas veces te obligan a actuar de manera irracional. Es decir, te obligan a tomar decisiones muy rápidas y te obligan a tomar decisiones que a veces pues, no son buenas, no son acertadas. Y generalmente, por la experiencia que tengo, con clientes y con personas a las que asesoro, no están muy acertadas. Es decir, se suelen terminar repitiendo de este tipo de decisiones tan rápidas y tan en caliente. Hablo de decisiones a la hora de comprar y de invertir, pero que están condicionadas a algo que ha pasado en el mercado o algo que ha pasado en la economía o en los países. Algo excepcional. Estás escuchando Inversión para Humanos, tu podcast de inversión patrocinado por borjarubi.com. Te voy a poner dos casos muy fáciles. Uno es la burbuja de la inmobiliaria, las burbujas y la burbuja.com, me da igual. Aquí había un sentimiento de FOMO, que es el fear of missing out, es decir, el sentimiento de quedarte fuera. Yo me acuerdo, o incluso pasó con el Bitcoin, o pasa con el Bitcoin y las criptomonedas, ¿eh? Mucha gente tiene miedo a quedarse fuera, tiene miedo a ser el único tonto del patio o de la partida de póker que no está comprando. Tienen miedo a no ganar rentabilidad y sentirse mal consigo mismos, es decir, joder, es que yo, ostras, no soy capaz de ganar dinero y tengo un dinero ahí parado y mira, mi vecino compró este piso y ahora lo va a vender y va a ganar no sé cuánto mil y yo no. Y claro, y mira, se ha comprado un BMW nuevo, entonces yo no tengo ese BMW y voy con mi Seat Ibiza antiguo. Claro, es porque yo no hice esa operación. Bueno, pues es el sentimiento de quedarse fuera. Entonces preferimos casi anclarnos y sumarnos a la ola y a la confirmación, es un sesgo, el sesgo de confirmación, el cual nos dice que como los demás lo están haciendo, yo también lo voy a hacer y a mí me va a ir bien. Es lo que decía nuestra madre de pequeños, de escucha, Manolín, porque todos tus compañeros en el cole suspendan, mal de muchos, consuelo de tontos. Bueno, pues más o menos eso, ¿no? Este es el del pánico, el de la ansiedad, el de decir, hostias, el me voy a quedar fuera, yo voy a también a comprar, quiero comprar ahora mismo, que a mí esto me ha pasado. Yo cuando trabajaba en una entidad que se dedicaba mucho al brokeraje, tenía clientes que me llamaban el viernes a las 5 menos 10 de la tarde para lanzar no sé cuántas compras, porque habían leído, les habían dicho, les habían contado en la comida de ese viernes el empresario de turno, el colega de turno, que había que invertir en lo que sea, que le había comprado y que era un precio buenísimo y era una oportunidad. Y me llamaba, vamos, que ardía Troya, ¿eh? Luego, claro, está también el del pánico. Está también el de crisis subprime, está el del COVID, está el de Fukushima, el del Brexit, en el cual, cuando todo cae en barrena, me llama alguien diciéndome que creo que hay que venderlo todo porque me han dicho, he leído o me han comentado que va a desaparecer todo y esto va a quebrar, y me lo ha dicho alguien que está dentro de la compañía y que trabaja allí y que tiene no sé cuántos intereses y no sé cuántas posiciones, y hay que vender ya, Borja, hay que vender ya. Digo, a ver, escucha, esto es un bache de un momento puntual, es una volatilidad puntual, no creo que esto vaya a seguir en el tiempo, hay que esperar, no salgas ahora que es el peor momento, porque cuando el mercado cae, al final es como intentar parar un cuchillo cuesta abajo, ¿vale? Un cuchillo que está en bajada e intentas pararlo. Bueno, pues lo más probable es que te cortes o que no lo pilles. Pues esto es igual, vender. Cuando el mercado está en fase de pánico, es lo peor que puedes hacer, porque lo más probable es que pierdas dinero y que sea el peor momento de la historia para vender. Sin embargo, si hacemos caso a todos los manuales y a nuestro amigo Warren Buffett, la mejor opción y el mejor momento para comprar será ahí. Será el sentimiento contrario, es decir, justo la operación contraria, que es la de compra. Aprovecha las bajadas, aprovecha las caídas y aprovecha las rebajas y compra aquello que siempre has querido comprar pero que nunca has comprado porque no estaba a buen precio. Mírate ese fondo que siempre te parecía caro. Mírate esas acciones que creías que estaban súper arriba. Bueno, pues igual es el momento de comprar ahí Igual es el momento de tener un buen margen de seguridad, un buen precio de compra y, como siempre, buy and hold. Compra y mantén. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero haberte aportado algo de valor, haberte añadido alguna píldora o algún ángulo financiero de inversión que sea útil para tu patrimonio, tus ahorros y tus inversiones. Como siempre, agradecerte que estés al otro lado. Como siempre, agradecerte tus me gustas, tus comentarios, el compartir cuando compartes este podcast con tus colegas, amigos, con tus conocidos o incluso con tu suegra. Y además, el sobre todo, cuando te suscribes a mi mail diario. Como siempre, me encuentras en borjarubi.com con B y con I. Puedo reservar una consultoría o abrir una cuenta de asesoramiento independiente. Y también en todas las redes sociales con Inversión para Humanos o Borja Rubí. Como dice nuestro amigo Warren Buffett, el riesgo viene de no saber lo que estás haciendo. Te mando un abrazo enorme desde el Principado de Asturias, desde la tierrina, desde el mejor lugar del mundo para vivir. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.